Vale más decirle adiós a este martirio que seguirte buscando en mis recuerdos, que alimentar con vanos sentimientos este amor que vaga dentro tan herido. Vale más dejar atrás el sufrimiento que implorarte un trozo de cariño, que seguirte los pasos como un niño, si al final mi amor por ti no vale nada. Vale más beber mis penas esta noche que sufrir las heridas de tu ausencia. Vale más brindar por ti, por tu destino. Desnuda tengo el alma y el corazón mendigo. Desnuda tengo el alma y el corazón mendigo. Calmar mis ansias desde ahora que seguir esperando acá en mi lecho y ver nacer la aurora sin tus besos, si al final mi amor por ti no vale nada. Vale más beber mis besos las heridas de tu ausencia. Vale más brindar por ti, por tu destino. Desnuda tengo el alma y el corazón mendigo. Desnuda tengo el alma y